FM Río 94.3. 12:48 minutos de este domingo de lluvia. ¿Cómo están? ¿Bien? Mirá, uno por ahí a las cadenas, no son cadenas, pero esos mensajes repetitivos que te llegan por las redes, por ahí es como uno que no le da mucha bola en los lees. Bueno, por ahí la sucesión de las repeticiones de la gente que los comparte hace que por ahí jodan. Lejos de traerlos a este medio, pero dada la peligrosidad de esto que anda circulando, creo que es importante compartirlo. Están realizando llamadas desde teléfonos con código 011, que te aparece el logo de cuidar de la del Instituto Nacional, este que es cuidar, la aplicación del Estado Nacional. Entonces, te proponen el hecho de la suscripción o la aceptación de una quinta dosis de la vacuna contra el COVID. En ese caso, de ser afirmativo, te mandan un código. Es una aplicación donde ellos te mandan un mensaje de texto, como un MSN, que vos tenés que contestar, y ellos te mandan un código y vos tenés que pasarles el código. Bueno, en este ir y venir de información, te hackean el teléfono, básicamente hackean el estado, el WhatsApp, la aplicación WhatsApp, si la tenés, te la hackean, y a partir de hackearte la aplicación de WhatsApp tienen todos tus contactos y escriben como si fueras vos. Es decir, me llega de vos un mensaje, necesito plata, por ejemplo, qué sé yo. Y así como hackean el WhatsApp, hackean las otras aplicaciones, obviamente pueden hackear tus cuentas bancarias. Obviamente te pueden hacer un desastre. Esto pasó, vas a encontrar, si no las viste todavía, vas a empezar a ver gente con las cuentas hackeadas que dice, me hackearon la cuenta, o otra gente que dice, a fulano le hackearon la cuenta. Entonces, es preocupante porque es una violación, es un delito, ¿no? Primariamente, es un delito, pero una violación total de la intimidad, a partir de un ardid, a partir de un engaño, que como que es todavía una cuestión del tema del COVID, y la posibilidad cierta de colocarte una quinta dosis, la que todo el mundo dice que sí, es decir, a ver, vienen 10 dosis de vacuna y te ponen las 10 dosis de vacuna. Pero bueno, la idea era esto, la idea era transmitirles, no acepten nada, las comunicaciones que vienen de lugares de que no conocen, no los acepten, las llamadas de remitentes ocultos, preferiblemente no las acepten. Los que alguna vez fuimos o pasamos por momentos jodidos de secuestros virtuales, como nos tocó a nosotros, familia, sabemos lo complicado que es, y a partir de ahí, un poco como que viste el que se quema con leche cuando ve una vaca llora, bueno, números privados, nada, o sea, si vos no querés saber, si vos no querés que yo sepa quién sos, yo tampoco quiero saber. Si vos me llamás un teléfono privado, no sé quién sos, allá vos. Y esto ya viene dentro de un formato mucho más cuidado, que es, bueno, están hablando de cuidar, están hablando de un nombre conocido, te tocan el tema del COVID. Obviamente las personas mayores a las que hay que explicarles esto, y esta es un poco la idea, que le expliquemos a la gente mayor que no atiendan llamados, que expliquemos a la gente mayor que esto es un engaño, le van a decir que le van a poner la quinta dosis y es mentira, van a contestar un mensaje de texto si pueden y se les va a complicar. Entonces, la idea es prevenir, la idea es hacer esto que se llama prevención, que es prevención de uno con la gente y de uno mismo. Cuando te empecés a enterar de la gente que le han hackeado la cuenta, decís, ¿cómo caíste en esto? Bueno, cayó porque todavía hay una dosis de credibilidad en la tecnología. Y también la tecnología tiene sus puntos negros. Este, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado con lo que te llega al teléfono, mucho cuidado con contestar, mucho cuidado con un mensaje de texto que es totalmente nefasto, porque no te vas a dar cuenta, y cuando te des cuenta ya es tarde. y recuperar ciertas funciones de tu teléfono, recuperar ciertas aplicaciones de tu teléfono es bastante complicado. Bien, dicho esto, voy a charlar un ratito con el doctor Marcelo Micosi, que es coordinador de la Maratón Río Coronda, del ente organizador del maratón. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, Manuel. Muy bien, muy bien. Gracias por el contacto. Estábamos, viste, de una semana a la otra cómo se van modificando las cosas. Hace una semana pensábamos que este domingo íbamos a estar hablando de otra cosa menos de esto. Pero bueno, yo estoy muy tranquilo, porque teníamos programada para hoy la maratón. Prefectura de la Argentina dio un pronóstico exacto. Acá en Santa Fe me habían dicho que iba a empezar a llover a las 9 de la mañana y llovió, y mucho, desde las 9 hasta las 11 de la mañana, con ráfagas de viento, con copiosamente, así que hubiera sido sinceramente una pena haber iniciado la competencia y lo hubiéramos tenido que cancelar sin salir siquiera desde la ciudad de Santa Fe. Claro, porque, claro. Porque, sinceramente, la aparatología y la profesionalidad que han demostrado en esta instancia el prefecto principal Marcelo Hidalgo y toda su gente ha sido realmente destacable. Bien. Así que, bueno, estamos a la espera. Estos son eventos al aire libre. Sí. Esto es la gran. Yo siempre digo, es claro. El gran desafío de las aguas abiertas. Ninguna maratón, y ya lo he dicho muchas veces esto, ninguna maratón es igual de un año al otro. Claro, claro, claro. Porque, y no solo que depende del deportista, de los lancheros, que son pieza fundamental en esto. Sin la logística de los lancheros no podés hacer una maratón. Depende de la naturaleza, depende de la altura del río. Es decir, es verdaderamente un evento, justamente, evento, porque es eventual. Claro. Claro, eventualmente tenés sol, eventualmente tenés viento, eventualmente tenés lluvia, y de alguna manera, bueno, vamos de brazada a brazada, esperando la evolución del pronóstico meteorológico, esperando la cuestión básicamente deportiva, que hoy tuvimos que reprogramar todo, porque, por ejemplo, no teníamos lugares donde los nadadores vayan a entrenar. Ni era a almorzar ni a cenar. Claro. Porque estaba todo previsto, el evento en sí y la cena en el Club de Leones en Coronda. Así que, bueno, tuvimos que reformular todo con la gente de la maratón, con Ignacio Páez a la cabeza y con todo su equipo. Ya conseguimos que los nadadores ya hicieron la sesión matutina de entrenamiento en el club del Colegio Ateneo Inmaculada. Ajá. Ya está previsto el almuerzo en el restaurante España. Ajá. Y en este momento estoy en el comedor del Sirio Libanés de la ciudad de Santa Fe. Ajá. Cerrando la cena de esta noche para el contingente. Bien. Así que esto también no solo es una maratón en el río, sino que también es una maratón en los eventos y en la contención de la delegación, que está muy satisfecha con la decisión tomada por prefectura. Ah, mira. Porque realmente, quizás allá, no sé, me decía Ignacio Páez que ha llovido allá en Coronda. Sí, ha llovido. Sí. Pero acá llovió. Sigue lloviendo. O sea, mira. En este momento llueve. Ah, mira. Acá paró un poquito, pero ya te digo, durante 2 horas yo estuve ahí en el puente colgante. A las 8:30 de la mañana, y a las 9 se formó la lluvia y había mucho viento. Así que... ¿Y cuál es la perspectiva, Marcelo? Tenemos ahora, a la tarde, el prefecto, prefectura tiene la posibilidad de obtener, de acuerdo al protocolo de seguridad, un último informe a eso meteorológico a eso de las 4 de la tarde. Con ese dato, bueno, se nos informará cuáles son las perspectivas de mañana. O sea, ¿puede ser mañana? Y pues, si dan las condiciones meteorológicas, puede ser mañana. Pero ¿qué pasa? Por ahí no te da lluvia, Marvel, que como no, pero te da ráfagas de viento de 50 kilómetros. También, entonces, problemático. Te puede tirar. Claro, claro, claro, claro. Entonces, bueno, estamos evaluando. A ver, nosotros más allá que estamos un poco apenados, porque hoy quisiéramos estar en medio del río y sí, ahora estaríamos hoy a la altura de la primera barranquera, sí, por decirte, más, ¿no?, o menos. pero bueno, estamos esperando, haciendo todas las gestiones necesarias a nivel nadadores, a nivel lancheros, a nivel gestiones en la administración pública también, porque todo esto va cohesionado y correlacionado con prefectura, policía, municipalidades, comunas, desarrollo del plan estratégico de sanidad en la carrera. Sí, ¿y con San Pedro pudiste hablar? Y con San Pedro todavía no nos dio audiencia. Pero quédate tranquilo que Nacho ya pidió dos. No me caben dudas, no me caben dudas. Nacho pidió audiencia y lo debe estar por recibir. Claro, cuando le contesten por sí, ya le irá a hablar. Así que bueno, digamos, esta es la adrenalina que a nosotros nos gusta. No quisiéramos gastarla toda en esta contingencia, digamos. Convengamos que a nadie le gusta este momento, menos suspender una prueba, ni mucho menos. No. Pero creo que es importante lo que dijiste de arranque, que es sabia la decisión del prefecto, sí, por un lado, y la otra que no puede poner en riesgo a nadie. No, querido. Por eso nosotros, Marvel, desde el comité organizador, estamos hablando. Hoy por hoy, la palabra clave en todo esto es postergación. Sin duda. ¿Qué tiempo podés aguantar postergando? Bueno, no, aparte no va a ser mucho tiempo. Si no es el martes, será el miércoles y ahí, no más de ahí. Veremos cómo evoluciona la meteorología. Nosotros estamos predispuestos. Nosotros queremos que los nadadores lleguen a Corona. Bien. Esa es la idea. Bien. No que larguen de Santa Fe y tengamos que levantar, claro, el evento por una contingencia. Totalmente. En la esencia del 2022 son los 57 kilómetros Santa Fe-Corona. Bien. Marcelo, vamos a estar en contacto seguramente, porque Bermud va de 10:30 a 13:00. Y en este momento son las 13 horas en la República Argentina. Te aviso de paso. Pero muy bien. Vamos a estar en contacto seguramente si pasan las semanas, hablaremos el domingo que viene para ver el balance de la prueba. Por supuesto. Y bueno, felicitaciones hasta acá por el desarrollo. Viene todo bien, el sprint salió espectacular. Sí, salió bien. Hermoso. Y bueno, ¿qué va a ser? Contingencias hay en todos lados. Lo bueno es poder sortearlas. Por supuesto, te agradezco mucho. Te agradezco el contacto, aguante Bermud, aguante la más linda. Chao, aguante gracias. La más linda. Abrazo grande, Marcelo. Chao, querido. Chao. El doctor Marcelo Micosi, miembro del comité organizador del Maratón Río Grande. Dale, Sam. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.